Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. El repaso de la lección de esta semana será interesante, será importante nuestro papel como mayordomos después del Edén. Antes de comenzar, quiero recordarles que pueden encontrarnos en Facebook en la página Escuela Sabática Universitaria Montemorelos. Allí puede hacernos llegar sus dudas, sus comentarios también. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Nuestro papel como mayordomos, nuestro papel como siervos de Dios desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las posesiones que nos son confiadas y cuál es también nuestra responsabilidad como hijos de Dios en el papel a desempeñar en la casa del Señor. Quédate con nosotros, comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. También están con nosotros algunos amigos de la universidad y me gustaría que se presentaran para que los pudieran conocer. Claro que sí. Mi nombre es Abraham Martínez, soy estudiante de teología y soy originario de la ciudad de Tijuana. Bien, gracias, bienvenido. Hola, gracias. Bueno, me llamo Daniela Cedas Fernández, estudio nutrición y soy de Veracruz, Puerto. Bienvenida, Daniela. Gracias. Mi nombre es Gerson Escobedo, estudio teología y soy de Chetumal, Quintana Roo. Gracias, Gerson. Bienvenidos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias. Pues vamos a esta lección que yo creo que es una lección bien interesante, bien importante también, claro, en el papel que fungimos cada uno de los cristianos hoy en día, como mayordomos después del Edén. Y me gustaría, antes de entrar de lleno en materia, Gerson, si pudieras hacer una oración para comenzar. Claro que sí. Eterno Padre, te damos gracias este momento que nos das para estudiar la lección, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Dirígenos, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es un administrador? Un administrador es la persona que está encargada o que alguien le ha dado algo para que él pueda trabajar, para que él pueda cuidar. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es una persona que está totalmente ligada a la responsabilidad. Bien. ¿Por qué lo pregunto? Yo creo que a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hay muchas menciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en relación a los mayordomos. Probablemente en el Antiguo Testamento se haga las menciones de diferente forma. Pero, ¿creen que hoy en día nosotros podemos ser mayordomos también? ¿Cómo se aplicaría esta palabra mayordomos en el contexto que lo hemos manejado a nuestra vida hoy? Porque nosotros tenemos dones que Dios nos dio, entonces tenemos que aprovecharlos al máximo, explotarlos, y esa es nuestra tarea. Responsabilidad. Uh-huh. Muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo pienso que sí, en estos días podemos ser mayordomos también, porque tenemos una responsabilidad nosotros al conocer un mensaje, al recibir ciertas características, así de la misma manera en que, por ejemplo, Adán y Eva al principio en el Edén, que yo pienso fueron los primeros mayordomos que hubieron, porque pues Dios desde un principio les dejó una responsabilidad. Bueno, Él también nos ha dejado responsabilidades en nosotros y pues de la misma manera nosotros somos mayordomos hoy en día. Sí, esa es una realidad. Gerson, ¿tú confiarías en alguien en quien no conoces para dejarle, no sé, las llaves de tu coche, las llaves de tu casa? ¿Confiarías en alguien que no conoces? Tendría que tener muchísima necesidad de hacer esto con alguien que no conoces, pero por lo general no lo permitimos, no lo hacemos, desconfiamos de todo y es muy complicado, no creo que no lo haría. Y si nosotros fuimos llamados a ser mayordomos, ¿Dios nos conoce a cada uno de nosotros? Sí. ¿Sí? Definitivamente, ¿no? Él nos conoce desde antes de ser concebidos y cree en nosotros, más que conocer, creo que Él cree. Porque tiene fe en nosotros, que nos ha dado muchas, muchas cosas, muchas bendiciones, muchos talentos, como mencionó la compañera, y Él espera que nosotros trabajemos con eso. ¿Qué les parece si buscamos en nuestras Biblias también, ustedes allá en casa donde nos están viendo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, voy a darle lectura. Dice la siguiente forma: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien prueba nuestros corazones. ¿En qué momento pasamos de ser una persona más a ser mayordomos de Dios? Digo, bajo el contexto que ya habíamos platicado, de un mayordomo es alguien que cuida, Dios nos ha aprobado como mayordomos. ¿En qué momento hacemos ese cambio? Yo pienso que nosotros recibimos ese cambio al momento de conocer, la verdad, al momento de conocer el mensaje, porque al momento de conocerlo nosotros tenemos una responsabilidad. Además de que Dios nos ha dado dones que nosotros tenemos que cuidarlos, administrarlos y pues hacer con ellos lo mejor. ¿Qué se espera, Gerson, de este cambio entre ser y no ser un mayordomo de Dios? Bueno, definitivamente el Señor está esperando muchas cosas, pero cuando nos encontramos con Él, empezamos a ser administradores o mayordomos de otras cosas, de otras responsabilidades, cosas que a veces no entendemos o que después vamos a comprender, pero sí hay una gran expectativa de lo que nosotros debemos hacer. Muy bien. Y Daniela, ¿qué se espera de nosotros que dejemos de hacer? Sabemos que tenemos ahora que hacer, tenemos nuevas responsabilidades, pero ¿qué se espera que dejemos de hacer cuando somos mayordomos de Dios? Bueno, yo pienso que debemos dejar de perder el tiempo y, por ejemplo, invertir nuestro tiempo en algo que sea positivo y que agrade a Dios. Sí, esa es una realidad. Y me gusta cómo lo menciona la lección. Dice, dejamos de centrarnos en el mundo y de sus valores materialistas para centrarnos en el Creador y en su misión. Y eso es algo que debiésemos resaltar mucho. Yo creo que hay dos formas de ver la mayordomía. Y en el Antiguo Testamento hay varias enseñanzas muy importantes. Me agrada porque no existe como tal la palabra mayordomo en el Antiguo Testamento, sino dice que está sobre la casa. ¿Cómo pudiéramos aplicar el estar sobre la casa, es decir, a cargo de una casa, a cargo de algo físico hoy en nuestros días? Sí, la palabra hebrea que utiliza la escuela sabática es Asher al-Bayit, y nos habla de que él está encargado de las funciones, de las propiedades del dueño de la casa. Mencionabas algo en la pregunta anterior, qué es lo que debemos o qué cosas debemos de cambiar. Cuando uno se convierte en mayordomo, entonces deja de pensar en sí mismo y empieza a pensar en los bienes o beneficios del dueño de la casa. Entonces, esto es muy importante. Entonces, cuando vemos el asunto teológico o del Antiguo Testamento, vemos que el que está como mayordomo es responsable de los bienes y el mejoramiento. Y la escuela sabática nos hace un ejemplo claro en la persona misma de José, como el mayordomo de casa de Potifar. Entonces, entendemos eso muy claro. Muy bien, esa es una realidad. ¿Qué otras características hay entonces de un mayordomo? Ya vimos que dejamos de preocuparnos, o el mayordomo deja de preocuparse por sí mismo y se preocupa ahora por los bienes del dueño o de a quien está sirviendo. ¿Qué otras características tiene el mayordomo? Hay una característica que a mí me llamó mucho la atención, y que es que dice que el mayordomo hace las cosas como si el dueño de la casa las estuviera haciendo. Y bueno, el dueño de la casa es parte de la casa y por lo tanto cuida su casa de la mejor manera que puede. Entonces, el mayordomo, al momento de tener esa empatía con lo que haría el dueño de la casa, pues él dice, bueno, voy a hacer lo mejor porque pues le quiero dar lo mejor al dueño de la casa. Sí, esa es una realidad. Yo encontré otros dos que no tienen nada de lo que hay en la casa es de él. Sin embargo, él puede ejercer sobre eso, ¿sí? Pero no es nada de él. Y creo que también no puede hacer uso personal de las cosas que están en la casa. Uh-huh. Si bien puede ejercer sobre de ellas, pero no puede hacer uso personal de eso. En algún momento, Daniela, caemos nosotros como cristianos y sabedores de que somos mayordomos de Dios en hacer uso personal de algunas cosas que le pertenecen a Dios. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo cuál? ¿Cuál te has topado tú que hayas visto en algún momento? O alguno de ustedes también que haya notado algo. Pues muchas veces con nuestros talentos. Sí. Dios nos ha provisto de estos talentos y somos mayordomos de los talentos, como mencionaba. Y a veces, bueno, no creo que solo a veces, sino muchas veces, estos talentos los ponemos al servicio de otro amo. Y esto es muy importante y lo que estamos estudiando, ¿no? Y me gustaría que fuéramos más allá. ¿A qué te refieres con otro amo? Sí, realmente o amas a uno, amas al Señor o amas al enemigo del Señor. Y entonces cuando uno se hace siervo de alguien, cuando le obedece, y a veces utilizamos lo que tenemos, nuestros propios recursos, nuestras inversiones, que también son las cosas que el Señor nos ha puesto como mayordomos de nuestras finanzas. A veces utilizamos o granjeamos cosas para nosotros mismos y dejamos de hacer la obra que el mayordomo debe hacer con las cosas que no son suyas. Sí, bueno, eso es lo que vemos o lo que nos enseña, lo que nos muestra el Antiguo Testamento acerca de un mayordomo. Es alguien que está sobre una casa, que ejerce los bienes de la casa, que cuida como si fueran sus pertenencias propias, pero no hace uso de ellas. ¿Qué nos enseña ahora entonces el Nuevo Testamento al respecto de un mayordomo? Yo estaba checando y encontré algo bien importante, que es un mayordomo da una rendición de cuentas y de expectativas. De hecho, me llamó la atención que se puede hacer como que una sumatoria de los factores que encontramos sobre la definición entre el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Testamento y entre la definición de lo que es un mayordomo. Por ejemplo, dice el Nuevo Testamento que es una persona que da rendición de cuentas y expectativas. En el Antiguo Testamento, que es el dominio de Dios al definirnos como sus propios mayordomos, pero la definición de un mayordomo es una persona que administra. Bueno, si sumamos todo esto, lo del Nuevo Testamento más el Antiguo Testamento más lo que es un mayordomo, ahora poniéndolo como un mayordomo de Dios, da un resultado grandísimo. Sí, esa es una realidad. Yo creo que el Nuevo Testamento nos lleva más allá de la administración doméstica que nos mencionaba el Antiguo Testamento. Es como si Dios colocara mayor confianza sobre nosotros y mayor peso, como mencionabas hace un rato, ya que le conocemos y que sabemos cómo va a reaccionar el amo de la casa, nos otorga todavía mucho más confianza. ¿Qué otras lecciones podemos encontrar en el Nuevo Testamento sobre un mayordomo? Un mayordomo acepta que las cosas que le encargaron no son de él. Entonces, nada de lo que tenemos en esta tierra es nuestro. Y tenemos que también, cada vez que vayamos a explotar alguna cosa, un don o un talento, pensar de que si a Dios le agradaría tal cosa, o no, ¿sí me explico en ese sentido? ¿Y hay alguna contraparte, Gerson, entre un mayordomo que hace las cosas bien y uno que no? No, definitivamente. Vemos repetidamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que los mayordomos que cumplen su función tienen bendiciones, se multiplican sus bienes, son reconocidos. En el caso del Antiguo Testamento, vemos la historia de que está en Isaías, que nos menciona que este mayordomo que fue dejado tuvo un fin terrible. Y también vemos en el Nuevo Testamento que los mayordomos fieles tendrán su recompensa al final en las diferentes perspectivas que muestra Jesucristo. Esa es una realidad. ¿Qué les parece entonces si vamos a una pausa y queremos dejarles también una pregunta importante para cada uno de ustedes que vamos a responder al regresar de este breve corto? La pregunta es la siguiente: ¿de qué modo podemos aprender mejor el importante concepto de que en realidad somos mayordomos de lo que poseemos en nuestra vida? No es nuestro, solo somos mayordomos. Vamos a la breve pausa. De Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por continuar con nosotros. Hace un momento, antes de la pausa, habíamos lanzado una pregunta, muchachos, y la pregunta es: ¿de qué modo podemos aprender mejor el importante concepto de que en realidad somos mayordomos de lo que tenemos en esta vida? ¿Cómo podemos aprenderlo de mejor manera? Bueno, yo creo que cuando lo ponemos en la práctica, yo recuerdo que muchas veces me ha tocado rentar en algunas casas que ya están amuebladas. Y cuando tú llegas a una casa que ya está amueblada, tú sabes que al final, de cuando te salgas de esa casa, lo que tú rompas, la pintura que se desgaste o algo que ya no esté en la casa, lo vas a pagar. Entonces nosotros tenemos que saber y aprenderlo de esa manera, que al final va a haber un cobro o va a haber alguien que te demande lo que te dio. Bien. Como estaba diciendo Gerson, de que cuando rentamos una casa tenemos una responsabilidad de responder por lo que se nos prestó por un momento. Es igual con nuestras cosas espirituales. Sí, esa es una realidad. ¿Han pensado en lo siguiente, siguiendo el ejemplo de Gerson? Para que tú puedas llegar a rentar ese lugar, tienes que conocer al dueño del lugar. ¿Me explico? Y para que el dueño te diga, esto hay que pagarlo si se rompe, hay que entablar una relación, una conversación con él. Claro. Y yo creo que ese es el mejor modo de poder aprender que las cosas que tenemos no son nuestras. Una relación con el dueño de las cosas. Y eso es realmente lo que nosotros vamos a poder aprender. El asunto, yo creo que Pablo menciona en Colosenses, en un momentito me ayudas a leerlo, Colosenses 2, 2 y 3, ustedes en su casa también preparen su Biblia. Pablo habla acerca de los misterios de Dios. Pablo habla acerca de una cosa importante, cómo aprender a cuidar algo que es un misterio, algo que no conocemos. ¿Me ayudas a leerlo? Sí, claro. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué es un misterio? Vaya, ¿qué es un misterio de Dios? Algo que no comprendemos. Sí, sí, totalmente. Son partes que Dios ha dejado, que Él nos ha dejado en este caso en la Biblia, para que nosotros podamos conocerlos, sin embargo no son de nuestra comprensión. Humanamente nosotros no tenemos comprensión sobre ellos. Eso es una realidad, pero cuando escuchamos la palabra misterio suena como algo tenebroso, algo como oscuro. ¿Por qué Gerson, Pablo utiliza esta palabra misterio? Porque realmente, en la época donde él cita esta palabra, era una época llena de misticismo en esa iglesia, en la iglesia de Colosas. Y él quería tomar ese misticismo que la gente que tenía o que comprendía y decir, hay un misterio mayor que todo esto. Y es el misterio que yo les estoy revelando, que era el misterio de Cristo, el Señor. Entonces, el misterio era algo utilizado en ese tiempo y para nosotros ahora tenemos que entender que hay muchos misterios que, como decía el compañero, no se comprenden, pero que al final la Escritura nos revela y disfrutamos de ese misterio, aunque suene tenebroso, ¿no? Sí. Y véanlo de esa siguiente forma. Imaginen que yo tengo una caja aquí y les digo, adentro está lo más preciado de mi vida. Te lo voy a confiar. Y tienes que ir con ella a cada lado donde vayas. No te puedes separar de esa caja. Y no sabes qué es porque no te dije. ¿Qué tan complicado es saber qué es lo que estás cuidando? ¿Y qué tanto lo haríamos bien? Bueno, yo primeramente creo que el problema sería no tratar de ver qué hay adentro, ¿no? Sí. Que estaríamos ahí metidos con ganas de conocer lo que está dentro primero. Y bueno, a veces cuando nos preocupamos por otras cosas, puede ser que se me pierda tu caja y por favor no me lo des a mí. Esa es una realidad. ¿Qué les parece a usted que nos acompaña en su hogar? Si vemos lo que dice Deuteronomio 29:29, muchachos, acompáñenme a sus Biblias, por favor. Deuteronomio 29:29 dice de la siguiente forma: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Y es que como mayordomos se nos revela cierta parte de lo que tenemos que cuidar y otra simplemente se nos dice, te toca hacerlo. En algún momento te voy a decir de qué se trata, pero ahora solamente te toca corresponder a esta parte. Hemos sido llamados a ser mayordomos de cosas que no entendemos completamente. ¿Les ha pasado? Hay ciertas cosas que no entienden acerca de Dios y sin embargo son llamados a proteger, a cuidar, a multiplicar todo eso. Sí, totalmente. pues estamos conscientes que hay muchas cosas que no vamos a comprender y que nosotros estamos encargados de cuidarlos, de administrarlos, y de las mejores maneras en las que nosotros podemos hacerlo es utilizando nuestros dones espirituales, que son muchísimo más importantes que los dones físicos que tenemos. Entonces, me gustaría compartir una cita. Sí, adelante. Que también viene en la lección, que está en Efesios 6, y dice de la siguiente manera: por lo tanto, pónganse todos la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, que es un don espiritual, protegidos por la coraza de justicia, que es otro don espiritual, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, que es otro don espiritual, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y pues es la mejor manera en que nosotros podemos cuidar, administrar estos misterios que nosotros tenemos. Esa es una realidad. Hemos sido llamados también a ser mayordomos de una verdad espiritual. ¿Qué verdad? El pronto regreso de Cristo, y también de que al final, como mencionábamos anteriormente, al final va a haber un juicio, va a haber un alguien que te demande lo que te pidió o lo que te dio, lo que te entregó. Y lo vemos en el Nuevo Testamento: el Señor otorgó dones y al final unos hicieron con sus talentos, uno lo enterraron, otros hicieron buen uso de eso, y al final va a haber un juicio. Entonces nosotros hay esos misterios que tenemos que decir, que predicar, que compartir. Yo creo que son de las cosas más importantes que como cristianos debemos mencionar. Sí, y es que es una realidad. Yo creo que el Nuevo Testamento te dice que un mayordomo va más allá solamente de cuidar, sino ahora hay que multiplicar lo que te dio, lo que te dio el dueño de la casa, ¿no? O el dueño de X o Y situación. En ese caso, Dios nos da dos cosas. Primero, talentos, dones, que era lo que tú nos mencionabas, dones intangibles, dones espirituales, pero también nos dice, esta es la meta que nosotros tenemos, que son los misterios de Dios, que al final de cuentas es predicar sobre su segunda venida. Y entonces, si nosotros somos llamados precisamente a eso, a utilizar los dones que Él nos dio para predicar la segunda venida, ¿nos convertimos en algo más que mayordomos? Sí. ¿En qué? Sí, porque como nos dio esa confianza, nosotros tenemos que predicar con nuestro ejemplo cada día a las personas que no conocen. Sí, esa es una realidad. Y vean, amables oyentes, lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, si gustan acompañarnos también. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos llamados a un labor más elevado, mucho más elevado que solamente cuidar cosas. Somos llamados a multiplicar lo que Dios nos ha dado y a lo que nos ha llamado también aún más. ¿Hay algún momento en el que, como mayordomos de Dios que nos conocemos ahora, hemos dejado de realizar esa labor? ¿Como iglesia hemos dejado de realizar esa labor? Sí, bueno, pues realmente nosotros como seres humanos cometemos errores, vivimos en un mundo de pecado, nacemos con una naturaleza pecaminosa, entonces no somos seres divinos que sean limpios de errores, entonces por ello cometemos esos errores, y al cometer esos errores pues es cuando nosotros caemos y fallamos en eso que nosotros tenemos que hacer. Sí, esa es una realidad. Creo que la iglesia sí ha descuidado algunas cosas, no quiero decir que ya lo dejó de hacer, pero lo hemos descuidado, pero por eso tenemos que recordar que somos llamados a predicar un mensaje, una verdad presente. La verdad presente podemos tomarlo como el trabajo presente de nuestra mayordomía. Y el trabajo presente de nuestra mayordomía es cuidar, número uno, la iglesia de Cristo, ensanchar la iglesia o traer a otros para que la casa de nuestro Señor vaya creciendo, no olvidando lo que Él nos dijo, lo que Él nos instruyó. Y es que antes de que Él se fuera, nos ordenó, nos dejó una misión que tenemos que seguir. Entonces, gracias a Dios que tenemos esta lección que nos recuerda: hey, eres mi mayordomo, haz lo que tienes que hacer, la parte que te corresponde. Un ejemplo más práctico de que hemos descuidado es, por ejemplo, cuando descuidamos nuestra vida espiritual o cuando no nos involucramos en actividades de la iglesia. No sé qué opinas. Sí, qué bueno que lo recuerdes. Esa es una realidad. Quiero que piensen en una sola palabra, ¿cuál es su su posesión más valiosa? Piénsenlo. Ustedes también en casa, piénsenlo. ¿Cuál es su posesión más valiosa? Una, dos, tres. Familia. Familia. El don de la música. ¿El don de la música? La familia. La familia, muy bien. Vean lo que dice la lección. Es importante que lo entendamos porque estos también son dones que Dios nos ha dado. La redención, un don que Dios nos da, es nuestra posesión más valiosa. Tener la realidad de la redención siempre ante nosotros nos va a ayudar a mantener en perspectiva nuestra mayordomía de las demás posesiones que Dios también nos ha dado. Y es que si Dios nos ha dado la familia, nos ha dado la música y muchos otros dones, esto tiene que llevarnos a pensar en nuestra redención y en la redención de quienes nos rodean y hacer uso precisamente de esos dones para que otros también puedan llegar al cielo. ¿Por qué lo digo esto? Porque somos llamados a tener responsabilidad como mayordomos de Cristo. Uh-huh. ¿Cuál es esa responsabilidad? Bueno, la pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Cuál es eso que más valioso? Yo soy responsable del don que Dios me dio de la música. Siempre me pregunté, ¿qué es lo que vale esperar Dios del don que me dio de tocar la guitarra, de componer cantos? ¿Hasta dónde el Señor va a demandar de esto? Entonces, cada cosa el Señor va a querer que nosotros, como el de los talentos que mencionabas, va a querer más, va a querer ganancias, y así es. Entonces, me gusta, creo que tocaste algo en la lección que me encantó. Yo sé que las otras personas que nos escuchan van a estar de acuerdo conmigo en el hecho de que es necesario. Leo en segunda carta de Corintios, capítulo 5, 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si nosotros como jóvenes, como miembros de la iglesia, comprendemos que cada cosa que hacemos, cada tiempo que ocupamos, cada recurso que tenemos, hay alguien que nos está viendo y que nos va a demandar, haríamos lo mejor. Claro. Y daríamos lo mejor. Sí, esa es una realidad. Pues, queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo del repaso de esta lección. Es muy interesante, quedaron algunos puntos sobre la mesa también. Y me gustaría que concluyéramos de la siguiente forma. La disposición a aceptar la responsabilidad personal es un rasgo clave que no podemos ignorar como mayordomos de Cristo. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este repaso de la lección. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.